Una de las medidas contra el COVID que el gobierno plantea tomar es la del cierre de los gimnasios, pues estos constituyen, según ellos, un foco de contagio muy importante. Esto ha hecho que tanto los trabajadores como los consumidores de estos salgan a la calle a protestar por este supuesto cierre. Uno de los gimnasios que se ha sumado a esta huelga es el Holiday Gym, el cual cuenta con un gran número de gimnasios por todo Madrid. Hablamos con Samuel y David, entrenadores de este gimnasio, para conocer la opinión de los trabajadores. En relación a las medidas sanitarias en las instalaciones deportivas, se siguen todas y cada una de ellas. Las mascarillas, hidroalcohol y la desinfección del material que se utiliza. Con respecto a la situación que estamos viviendo, en cualquier centro deportivo se están tomando todas las medidas de seguridad necesarias. Hay protocolos de seguridad, tanto la mascarilla como la limpieza de los implementos del gimnasio. Y creo que sería una medida bastante desacertada que cierre el lugar donde la gente va a desestresarse, va a divertirse, va a relacionarse, va a hacer deporte. Deberíamos ser un servicio esencial, ya que nosotros trabajamos para la salud y no para la diversión de los usuarios. Y hoy en día, tras el confinamiento, está habiendo mucho estrés y necesitamos que el deporte sea una actividad esencial. Y de lo contrario, se incitaría al sedentarismo. Eso sería muchísimo peor para todo el mundo debido a la situación que estamos viviendo. Como hemos escuchado, ambos afirman que los gimnasios han realizado un importante esfuerzo estos meses por adaptarse a las medidas y protocolos de seguridad e higiene. Además, argumentan que los gimnasios ayudan a la población en un momento tan complicado como este, proporcionando bienestar físico y mental. Los positivos procedentes de la actividad deportiva suponen casi un 20% del total de España, lo que confirma el bajo riesgo de estos centros, así como su seguridad. Hablamos también con Olga, trabajadora del Hospital Gómez Ulla, para escuchar la opinión de un médico acerca de este tema. Es necesario para mantener una buena salud mental practicar ejercicio, entonces no es conveniente que se cierren. Si se mantienen las medidas adecuadas de higiene, todo el personal con sus mascarillas, yo creo que no sería necesario. Abiertas las ventanas para que circule el aire. Todos mencionan la importancia del deporte en la salud mental. Por ello, hemos hablado con Miguel Ángel, psicólogo del Hospital Gómez Ulla. Muy recomendable mantener el ejercicio físico y sobre todo personas jóvenes, porque así ahorraríamos y potenciaríamos una mayor salud mental, evitando el hiperconsumo tanto de ansiolíticos como de antidepresivos. Por tanto, el deporte, como bien hemos oído, es muy necesario en esta situación que vivimos. Este actúa como antidepresivo natural, ayudando frente al estrés y la ansiedad, además de proporcionar beneficios cardiovasculares y de capacidad pulmonar. Se encarga también de aumentar nuestras defensas frente a la COVID-19, actuando como un inmunoprotector. Es por ello por lo que los gimnasios deberían permanecer abiertos.